Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es cierre de temporada en lo que a Tiempo de Deportes se refiere. Ayer, en la última de las tardes, hablábamos con el responsable municipal del área de deporte del Ayuntamiento de Ubrique, con Daniel Domínguez Chávez, con quien hacíamos balance, y hoy queríamos cerrar el curso haciendo balance con, iba a decir, seguro, el club, el colectivo deportivo más grande, ¿no?, que tenemos en la localidad, debido a que cuenta con 400, o ha contado, ¿no?, con más de 400 jugadores y jugadoras en esta temporada 24-25, más de 20 equipos, además de toda esa estructura, ese organigrama con el que cuenta, ya sabéis de quién os hablo, del Ubrique Club de Fútbol. Con su presidente, con José Antonio García López, vamos a pasar los próximos minutos, como hicimos, recordando, rememorando, valorando una temporada que acababa esta pasada semana prácticamente, sí, esta pasada semana, con ese ascenso del equipo Benjamín de tercera, el Benjamín A, a segunda andaluza, que coloca a dos equipos ya en segunda andaluza del Ubrique Club de Fútbol, y que ya trabaja paralelamente a ello en una nueva temporada, porque ya está inmerso en ese proceso de inscripción de cara a los equipos para la temporada 25-26. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La rueda que no para, ¿no? Esto es un trabajo que no para. Tiene que ser difícil, ¿no?, mentalmente, el no haber cerrado capítulo, también administrativamente y demás, ¿no?, el no haber podido cerrar capítulo y carpeta con cuentas incluso y demás, y ya tener que estar pensando en la nueva temporada, ¿no? Sí, hombre, nosotros pensamos la nueva temporada a partir de mitad de diciembre, ¿no?, más o menos. Claro, hay que ir pensando en la nueva temporada, corregir los fallos que se han tenido y demás. Entonces, pues ahora estamos en plena inmersión de captaciones, de prescripciones y demás. Es también fecha de poner nota, ¿eh? Estamos con la selectividad, con el fin de curso y demás. Te voy a pedir primero un balance, una valoración, luces y sombras de la temporada 24-25, y luego le ponemos la nota. Hombre, yo creo que la temporada, con sus sombras, que también las ha habido, en definitiva global ha sido buena. Hemos tenido equipos, muchos niños, y hemos tenido equipos luchando ahí por mantenerse, por ascenso y campeones y demás. Entonces, creo que un club que lleva dos años, creo que se ha hecho deportivamente una buena temporada. En algunos equipos mejor y en otros un poco peor, pero vamos, yo creo que está bien. Hemos tenido también trabajo de intentar colocar niños. En dos años hemos colocado, bueno, colocado, hemos... Habéis servido de trampolín, de plataforma, habéis ayudado. Hemos intentado que salgan los más niños posibles a equipos grandes, de cantera de renombre, y en dos años hemos conseguido tres fichajes, cuatro que están en proyección, se están citando muchos niños y niñas en cantera de equipos fuertes, vamos. Claro, porque no es raro la semana que no aparezca la noticia, ¿no?, de tal jugador o tal jugadora ha sido llamado por Cádiz, por Betis, por Sevilla. Claro. Date cuenta que nosotros estamos, la ubicación que tiene Ubrique es muy difícil que venga aquí. Entonces, ese tipo de trabajo lo tenemos que hacer desde la oficina, desde los coordinadores, que gracias a Dios hemos tenido, hombre, yo creo que en ese trabajo lo han hecho bien. Muy bien, porque es muy difícil encontrar el hueco en un equipo como el Betis, donde la población del Betis y lo que rodea a Sevilla, hay muchos niños. Entonces es muy difícil, o en Cádiz, por ejemplo, que está Jerez, que está muchos pueblecitos alrededor, es más fácil contactar. Ubrique, estamos en un punto muy lejano de todo esto. Sí. Entonces eso hay que trabajarlo. Y la verdad que son muchas tardes, son mucho diálogo y son muchas cosas lo que hay que trabajar. Y fíjate, por ejemplo, hablamos del caso de Jorge Coronil, que creo que ha sido el último, que en categoría juvenil, que suele ser más complicado, ¿no? Que un club tan grande, pues, te fiche, ¿no? O se fije en ti, porque se supone que ya a esas edades, a esa altura de formación de un niño, ya ellos tienen captado a lo que quieren. Que te llamen juveniles no es fácil. Y eso demuestra de que, estando en el Ubrique, también es posible salir, o sea, que no hace falta... Claro, juvenil es una edad muy... el niño que ya no ha despuntado en cadete y eso es muy difícil, pero se ha demostrado que también puede llegar de juvenil y demás. Si es verdad que hay que trabajarlo, si es verdad que tenemos que hacer otro tipo de trabajo, porque cuando un niño infantil es bueno y tú lo mandas a una captación de un equipo grande, pues es más fácil... que te lo visualicen y que te hagan un cimiento. Pero ya pasando cadete es muy difícil. El último ha sido Alberto León, con el Cádiz. Con el Cádiz, sí. Con el Cádiz, que tiene la temporada que viene ya... Ya firmada. Bueno, ya firmada para la temporada que viene. El Cádiz ha sido respetuoso con nosotros, no lo ha quitado esta temporada, o sea, no ha cedido. Después también hemos llegado a un convenio con el Cádiz de otro niño, que también juega en el Cádiz, que va a pertenecer al Cádiz, que es infantil y no lo va a ceder para que juegue con nosotros. Sin embargo, tiene la proyección del año que viene en cadete jugar con su residencia, que eso quizás sea lo más difícil. Conseguir la residencia. Conseguir, que eso es trabajado. Entonces, sí es cierto que ese trabajo que se hace a escondida, que no se... Porque a veces las negociaciones que lleva la secreta para que no se corra la voz y demás, ese trabajo, la verdad que está, yo creo, por parte del club ha estado bien eso. Y sobre todo por parte de los coordinadores, que alguno se ha dedicado a ese tema. Exclusivamente, claro. Y es que al final os veis en una telaraña de intereses, ¿no? Porque, claro, no queréis ayudar al niño a que salga adelante sin que perjudique al equipo al que pertenece. Me refiero, tenéis que ir compensando pues que sus apariciones, cuidarlo, el tema de lesiones. Oye, es que este niño, es que a lo mejor, no sé, y me lo estoy inventando, no vamos a nombrar a ninguno, pero es que este jugador está medio tocado y jugamos un partido importante, pero es que el lunes está previsto que firme. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Nos perjudicamos y perdemos este jugador de cara al partido importante, pero lo ayudamos? O sea, al final es complicado, y al final vosotros mimáis más al jugador, me refiero, que cualquiera otro que venga de fuera, ¿no? La verdad es que ese tipo de cosas es complicado, porque nosotros, es verdad que somos un club que queremos ganar, porque tenemos que competir, queremos ganar, pero siempre vamos a priorizar el bienestar y el futuro del niño. Entonces, si nos estamos jugando algo, nosotros como club no le vamos a cortar las alas a nadie. Al revés, lo que tenemos que intentar es ayudarlo. Entonces, si ese niño tiene una prueba, pues hay que cuidarlo, hay que mimarlo, para que no se lesione, porque es que una lesión antes de firmar, claro, es... te puedes cargar el futuro del niño. Entonces, la verdad es que nosotros, ya te digo, cortarle las alas no se las vamos a cortar a nadie. Ni le vamos a negar tampoco las alas a nadie que entre en el club. Claro. Pero sí es verdad que es complicado en el aspecto deportivo. Claro. Que un niño tenga... por ejemplo, nosotros no estábamos jugando mucho con el senior, el entrenador no quería que se fuese, pero es que hay que dejarlo. Y es que aparte Jorge tuvo ese mes o esa semana de que estuvo tocado, estuvo lesionado, tocado, ha estado, y es complicado, pero al final es un niño. Sí, sigue siendo un niño. Aunque es verdad que nosotros ponemos en contacto, el futbolista es como un producto, lo vendemos, lo publicitamos, hablamos con... Yo me acuerdo que aquella noche estuve yo hasta la 1 de la noche hablando, porque necesitaban la carta de libertad, hablando con los del Betis. Y es verdad que esa temporada que estuvo estaba tocadillo de la rodilla, y ahora nosotros no estábamos jugando mucho porque era la final de la Copa de Andalucía. Andalucía, y queríamos cuidarlo. Fue complicado. El Cádiz, que con el convenio que nosotros tenemos, también te tiraba para un lado. También llamó. No, levanta la mano, me refiero. Claro, que, no, oye, que... el principio que quería ficharlo era el Cádiz. Ha pasado como Alberto León, Sevilla se interesó por él, Cádiz también. Entonces nosotros también nos debemos también. Sí. Pero siempre priorizamos lo que el niño quiere y sobre todo lo que la familia. Padre quiere. Claro, la familia que... Nosotros lo ponemos en contacto y una vez que estamos en contacto le asesoramos al padre de lo que tenemos, de lo que hay, pero la oferta definitiva es el padre porque son menores, uh-huh. el que decide y el que no decide. Y esta es solo una parte de una de las patas que venís trabajando, que es la colaboración con diferentes clubes, en este caso de primer nivel, como Sevilla, Betis, Cádiz. Ahora vamos a tener un verano en el que también vaya a tener el campus del Cádiz, donde ya se ha anunciado para la próxima temporada de tecnificación por parte del Real Betis. O sea que es otra de las patas que estáis trabajando, ¿no? Sí, hombre, nosotros ahora mismo, por ejemplo, que el Cádiz este año ya es el tercer año, me parece que hacemos con este, el segundo año con este. No me acuerdo si llevamos tres o dos, la verdad, porque me lío un poco. Haciendo el campus, tanto aquí en Ubrique, que lo hacemos aquí en Ubrique, como lo exportamos por mediación del Ubrique, lo exportamos a diferentes pueblos de la sierra. Hemos empezado por Zahara, que es un éxito. Zahara tiene unos 70 niños. Y la tecnificación del Betis, porque también estábamos en conversación con el Betis para hacer un acuerdo de implantar la Academia del Betis aquí en Ubrique. Lo que pasa es que al final nosotros aquí en Ubrique precisamente nos echamos para atrás porque el Betis quizás falló ahí un poco en el tema de entrenadores y demás, uh-huh. pero sí la hicimos en Zahara, llevamos todo el invierno, uh-huh. o sea, toda la temporada haciéndola en Zahara, que también es un verdadero éxito. Entonces queremos implantar y estamos en conversaciones con el Cádiz, que ahora dentro de nada tenemos una reunión con los máximos dirigentes del Cádiz para implantar la sierra, que es un proyecto nuevo y dirigido por nuestro vicepresidente, implantar aquí en la sierra una academia de tecnificación junto con la del Betis en Zahara, aquí en Ubrique con la del Cádiz. Uh-huh. ¿De cara ya a la próxima temporada? De cara a la próxima temporada. Hombre, todavía estamos en negociaciones, no sé si... Pero es verdad que si el Cádiz quiere hacer cadismo y está contando un Ubrique para... Después, como te he dicho, de la ubicación que tenemos, uh-huh. para que sea epicentro de la sierra para hacer cadismo, pues la verdad es que, hombre... Pero ya te digo que estamos todavía en conversación, que no hay nada cerrado específicamente, pero un proyecto muy, muy bonito. Uh-huh. Y el Cádiz, la verdad que no está afianzando en el mundo y a través del Cádiz estamos conociendo otros temas. Bueno, pues eso es otra de las cuestiones, ¿no?, que queríamos abordar, que no hemos salido un poco en cuanto al balance de la temporada. Quiero preguntarte por alguno de los equipos. Evidentemente la cabeza visible, el senior, se consiguió una racha yo creo que tremenda, impresionante, que nadie esperaba o que todo el mundo pues disfrutó, ¿no?, con el equipo, con los resultados y demás. Pero sí es verdad que a raíz de ahí pues las cosas no terminaron de salir todo lo bien que hubiéramos querido. Y no se pudo pelear hasta el final por el ascenso, José Antonio. La verdad es que nosotros tuvimos una racita muy buena, que yo me ilusioné, como todos los aficionados, que estábamos arriba y en enero hasta la final de la Copa. De la Copa, sí, ahí fue un tirón fuertísimo, una raza muy buena, que nos veíamos ilusionados todos. A partir de la Copa, que nuestra bestia negra es Edula, porque vamos... Sí, esta temporada sí. Esta temporada ha sido Edula, nuestra bestia negra, y a partir de ahí, pues no sé si era el fatigamiento de los jugadores, el entrenador, la verdad, y vinimos en declive. De hecho, para serte sincero, en la última jornada no la estábamos jugando, porque no sabíamos los arrastres que había, si perdíamos nos poníamos abajo, pero bueno, se ganó y hemos quedado a mitad de tabla, que hemos mantenido. No ha sido como el primer año que se tuvo que hacer administrativamente el quedarnos, sí. Que también es un trabajo que se hace desde la dirección deportiva. Sabemos que se da un salto, poquito a poco, pues a fin de cuentas se ha mejorado la clasificación con respecto al año anterior. Sí, pero vamos, nuestra ilusión y el presupuesto, es verdad que este año hemos tenido un buen presupuesto para el senior. Era para estar en primera. Era para haber ascendido. Quizás eso ha sido un fracaso deportivo, porque el presupuesto era para eso. Hemos sido un club que hemos tenido un presupuesto de cada senior bueno, entonces era para eso. No ha salido las cosas. El fútbol a veces, cuando la pelotita no entra cuesta, y tú te vienes a tu oficina y dices, me cago en los muertos que no entra la pelotita, y hemos tenido muchas oportunidades. Pero bueno, al final tenemos el senior, seguimos en segunda, y este año que el proyecto es, vamos a dar un vuelco, a ver si... Pues ahora, esa era la siguiente pregunta, porque el vuelco pasa por el cambio de entrenador, se había desvinculado el acuerdo con José Manuel Cadena, a quien le trasladaba y no la mejor de la fortuna, de la suerte. Se ha portado, al menos aquí de cara a la prensa, yo me voy a acordar de él, y porque es verdad que ha estado con nosotros muy atento siempre y atendiéndonos cada vez que lo hemos requerido. Su sustituto, alguien de la casa, Melli, vuelve a Lubrique, y lo hace capitaneando el primer equipo. Sí, hombre, yo tengo mucha fe en Melli, porque Melli es un hombre de fútbol, de la casa, del pueblo, está súper ilusionado, va a ser su primer senior que va a conseguir, porque por algún lado hay que empezar, y que mejor que darle la oportunidad en su pueblo. Y yo creo que ahora mismito es uno de los entrenadores que más fútbol ve y más fútbol entiende. Después de todo ese trabajo y todo ese conocimiento, tendrá que desarrollar en el campo fútbol. Pero nosotros hemos apostado por alguien de la casa, igual que los jugadores queremos que sean de la casa y que intentemos tirar de nuestro pueblo. Yo creo que en Ubrique hay jugadores que pueden hacer un buen papel en segunda, siempre y cuando se impliquen y se comprometan con el club. Y es verdad que es una de las cosas que me demostró el año pasado, no me importa reconocerlo, que como la gente de la casa no siente nadie en los colores. Entonces vamos a apostar por eso, porque para intentar afianzar el fútbol de Ubrique en categoría senior. Uh-huh. Porque es verdad que traemos detrás una cantera, hemos estudiado la cantera y traemos una cantera muy buena, que si conseguimos afianzar en esa cantera e ilusionar la cantera esa, en un futuro tendremos un buen equipo, que yo creo que este año lo vamos a tener. Se va a apostar, por tanto, tanto el entrenador como jugadores de la casa, ¿no? Vamos a intentar que sean todos de la casa o la mayoría de la casa. Uh-huh. Pues primero, porque el presupuesto ya no es lo que era, y segundo, porque había que darle un vuelco al proyecto, y empezando por gente de la casa. Uh-huh. Bueno, pues muy representativo, muy claro todo esto en cuanto al equipo senior, ¿no? De cara a la próxima temporada, es verdad que me hubiera gustado tener un programita más para poder haber hablado con Melli antes de irnos de vacaciones, pero será de los primeros que tengamos una vez que vuelva a tiempo de deportes. Más equipo, equipo cadete A de tercera, que es junto con el Benjamín de tercera, que ahora hablaremos, el Benjamín A, el otro equipo que se ha metido y se ha quedado muy cerquita del ascenso después de haber hecho una magnífica temporada. La verdad es que sí, que ha hecho una magnífica temporada, y desde aquí agradecerle al cuerpo técnico entero la labor que ha hecho. Pues ha sido buena, una buena temporada. En los play-offs es verdad que es más complicado, porque no sabes el equipo que te va a tocar, y no hemos tenido suerte, ¿sabes? Decía Fran Rodríguez, entrenador del Benjamín A, que históricamente, no se refería evidentemente al cadete, sino que históricamente en Ubrique nos había faltado el competir o el creérnoslo, el que nosotros mismos nos autoboicoteamos nuestros propios éxitos. Y quizás el cadete, porque digo por la trayectoria que viene llevando en otras categorías, donde en la fase de liguilla de grupo demuestra que es capaz de todo, y luego a lo mejor le falta ese puntito, ¿no? En play-off, ¿no? Claro, los play-offs, lo que te comentaba, claro, carta. A una carta, es que te entre la pelotita, el factor campo, hay muchos factores que te ubican a conseguirlo o no conseguirlo. Pero sí es verdad que intentarlo, por lo menos lo han intentado, han luchado, han quedado campeones. No le podemos pedir más. La guinda hubiese sido ascender a segunda para tener tres equipos en segunda de cantera, porque es verdad, entre más alto tengan los equipos de cantera, más grande se hace el club y más se consolida en la competición. Claro. no ha podido ser, pero yo me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho los entrenadores y muy orgulloso del comportamiento de los niños y de los padres. Al que sí le ha entrado la pelotita 200 veces, 200 goles que ha metido, solo han encajado 17 o algo así en toda la temporada, un Benjamín A de tercera que sí o sí tenía que estar en segunda porque ha demostrado ser el mejor equipo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, han hecho un temporadón. Digamos que traemos ahí una cantera buenísima, ha estado bien trabajada deportivamente. Los entrenadores, no me queda otra que decir que deportivamente han triunfado, han hecho un pedazo de temporada, han hecho historia porque lo han ganado todo y sobre todo han hecho historia porque han subido un equipo de segunda división de Benjamín. Entonces, desde aquí, a los jugadores, en especial a los jugadores y a los el cuerpo técnico, darle la enhorabuena y un buen trabajo. Sin duda uno de los grandes logros, ¿no? El Ubrique Club de Fútbol, que el año que viene tendrá dos equipos en Segunda Andaluza, porque también nos hemos merecido, por méritos propios, ¿no?, estar en infantil también en Segunda, que por cierto, ayer anunciabais que Adriano Corrales va a ser el entrenador del infantil de Segunda, el primer técnico confirmado, y un equipo que hasta casi al final prácticamente, pero que ha competido con uñas y dientes, se ha aferrado ahí y ahí va a estar en Segunda Andaluza otra vez. La verdad es que sí, temporadón. Ha sido quizá la primera vuelta, nos cogió de imprevisto porque fue un ascenso también administrativamente, no teníamos planteado de estar en Segunda. Sin embargo, la primera vuelta, que fue mala, la segunda, la verdad es que los niños han competido a máximo nivel. Y de eso, yo creo que de toda la liga han sido los niños el equipo que mejor ha jugado al fútbol. Como jugar al fútbol, pasar, vuelvo a decir, no han entrado unos goles, no, tenemos poca experiencia. Ha sido un año muy complicado para el primer año que estábamos en Segunda. El cuerpo técnico también los cogía por primera vez los niños, entonces también es un pedazo de trabajo el cuerpo técnico, pues, desde mi punto de vista. De hecho, la demostración que un equipo nuevo, con muchos niños de primer año y demás, y se han quedado en Segunda. O sea, que es un meritazo, ¿eh? El niño de esos de primer año que van a volver a estar en Segunda Andaluza un año después. Esperemos que estén en Segunda. Un año después. Claro, ¿no? Que van a, que se van, sí, a quedar, que se quedan en la categoría. Claro, los que son de primera, de primer año, vuelven a repetir en infantil. Claro, de segundo año, que ya, y además con experiencia, claro, claro, de jugar en segundo año. ¿Sabes? Y el entrenador, porque creo que él llevaba un equipo de cuarta que hizo, el B de cuarta, sí, hizo un temporadón. Y aparte como persona, como y tácticamente y con el conocimiento futbolístico que tiene, hemos pensado desde el coordinador nuevo de cantera, que lo presentamos también el primero que presentamos, que fue Francisco Villa, que va a ser el único coordinador de cantera que vamos a tener. La verdad es que Adriano hizo un pedazo de temporada, trató muy bien a los niños. Que nosotros, en definitiva, ya te digo, intentamos que los entrenadores, antes de ganar, intenten inculcarle valores. Pero si aparte de inculcarle los valores, ganan y podemos seguir manteniendo la categoría, pues hemos triunfado como los hizo. Claro que sí. Y Adriano, creemos nosotros, desde el coordinador de cantera y desde la dirección, la directiva, que es el más adecuado para afrontar esta etapa y afrontar el nuevo reto que tiene. Sobre todo, es un reto para él también. Claro, y sobre todo que con eso le estáis dando la posibilidad de que vaya creciendo mucho. Un entrenador que, por su corta edad, pues puede tener una trayectoria importante dentro del club. Hombre, yo creo que sí. Además que está muy implicado. Es un entrenador que se ha implicado mucho, también de la caza, que lleva dos años, es el segundo año que va a entrenar, y ya va a entrenar un equipo de segunda. Yo creo que el trabajo que hizo el año pasado fue muy bueno y por eso tendríamos que darle la recompensa. Pues Adriano, que va a entrenar al infantil de segunda, y el otro equipo por el que te tenía que preguntar antes de hablar de la siguiente temporada es el femenino. Se ha dado los primeros pasos. Hablaba con Fernando Pastrana, que emprendió ese proyecto de fútbol femenino en Cádiz, entre San Pedro, Río San Pedro y Cádiz, que ahora está cosechando muchísimo éxito, y me decía, me veo muy reflejado en lo que está haciendo el Ubrique, y ojalá no se desanimen por los resultados, porque se empieza así y son los pasos de lo que tiene que ser un proyecto de fútbol femenino. ¿Cómo valoras este primer año en el que por fin el Ubrique pudo tener un equipo de cantera femenino? Con mucha inexperiencia. Sí. Y creo que fue una novedad. Las niñas han intentado cumplir, hemos tenido muchos problemas a lo largo de la temporada con el a la hora de convocar a los partidos niñas. Tenemos niñas que juegan en los equipos mixtos, que han participado, que para eso somos un club, para que nos ayudemos unos a otros, que han tenido que participar en el equipo femenino. Pero bueno, yo en definitiva el resultado del equipo femenino me daba igual. Nosotros lo que queríamos era afianzar, sobre todo para las niñas que vienen en los grupos por mixtos. Detrás, sí. Por detrás, porque cuando lleguen a juvenil no pueden jugar. Entonces nosotros, nuestra idea era afianzar el equipo para que cuando llegaran a juvenil pudiesen competir. Este año lo hemos puesto en marcha, de hecho queremos captar, porque las inscripciones del femenino quizás las vamos a llevar diferentes que las otras, pero queremos captar de pueblos de alrededor, que también queremos hacer una piña sobre... entre los pueblecitos que tenemos, sí, alrededor y demás, porque habrá niñas también ahí, y a intentar seguir con el equipo femenino. Luego las puertas las tienen abiertas todas las niñas que quieran jugar en el equipo femenino. ¿La idea es sacar un cadete igualmente, un juvenil, los dos? No, la idea es sacar el cadete, porque la mayoría eran de primer año, ¿sí? Seguir cadete porque podemos juntar cadete infantil en el mismo equipo. Claro. Entonces, para intentar, si es verdad que tenemos que tener por lo menos 22 niños, porque a lo largo de la temporada, que es larga, se caen algunas, otras se ponen malas, y entonces se nos caen. Entonces no podemos tener un equipo tan corto como el año pasado, que fue uno de los problemas que tuvimos el año pasado. Bueno, pues eso en cuanto a la temporada 24-25, ya trabajáis en esa temporada 25-26, de hecho estáis inmersos, ¿no?, en el proceso de inscripción. Quiero preguntarte dos cuestiones. Una, ¿cómo va ese proceso de inscripción? Y otra, por una de las cosas que ahora mismo más se comenta, ¿no? Y de hecho incluso tuviste una asamblea para explicar un poco esa subida de cuota, ¿no? Los niños estaban empezando, van a pasar de pagar 120 euros de esta pasada temporada a 350 de cara al año venidero, José Antonio. Bueno, voy a empezar por el principio. Las inscripciones van rodando a un ritmito tranquilo, pero sí es verdad que hasta la última fecha de cierre de inscripción... Que siempre suele ser así. Siempre, ¿no?, suele ser así. La subida de la cuota, simplemente porque, gracias a Dios, llevamos 2 años con un patrocinador fuerte, muy fuerte, porque el fútbol vale lo que vale. El fútbol vale lo que vale. Y 350 nos costaba antes aproximadamente, y 350 cuesta este año. Pero que en definitiva, al no tener patrocinador, que vamos a tener, nos va a echar una mano. El problema está en que no sabemos exactamente si nos va a dar X o nos va a dar Y. Nosotros más o menos hemos presupuestado, porque todo esto es a grosso modo, o sea, la cuota la hemos nosotros puesto a grosso modo. Tampoco sabemos los niños que se van a apuntar, los que no se van a apuntar, los equipos que van a salir, los que no se van a salir. Pues hemos tenido que subir la cuota de alguna manera. Es verdad que conforme vayan, ahora mismito toca la parte de trabajar con los patrocinadores, y conforme vayan saliendo los patrocinadores, pues iremos rebajando cuota. El dinero no lo quiere el club, para nada. No es cerrada cuota de 350 euros. Eso es lo que nosotros hemos estimado, porque es una estimación, porque no sabemos exactamente los niños que hay, los niños. Entonces, es verdad, conforme el club, que ahora mismito estamos en conversaciones con los patrocinadores, conforme el club vaya recibiendo patrocinadores, que espero que haya muchos, pues nosotros iremos rebajando cuotas. Porque el club no quiere el dinero nada más que para el disfrute y el beneficio de los niños. Pero es verdad que en principio tenemos que estimar una cuota. Entonces, ya de hecho, bueno... Sí, que habéis preferido decirle, son 350 con posibilidad de disminuir, a decirle, claro, son 250, con posibilidad, pero a lo mejor luego en marzo pedimos otros 100. Claro, entonces es mejor bajar que subir. Si conseguimos muchos patrocinadores, que de aquí los animo a todos, los patrocinadores, sobre todo los que hemos tenido, que llevan 2 años aportando, y la verdad es que es muy bien, porque gracias a Dios las empresas fuertes de Ubrique, y sobre todo López Mariscal, ha ayudado, ayudó primero a la unificación y después ha ayudado económicamente muy fuerte. Espero que este año, si no da tanto, por lo menos que nos ayude en la medida de lo posible. Y no hay nada más que agradecerle toda la labor que ha hecho la Fundación López Mariscal, Polene, Artilán, Fercabe, es que no me gusta nombrarlo porque... Porque nos vamos a olvidar alguno, ¿no? Seguro que se me olvida alguno. Pero vamos, todos los que han estado, hermano heredero Juan Pazo, entonces, todo esto conlleva que si tenemos más patrocinadores, o los que tenemos, pues evidentemente iremos aflojando la cuota. Uh-huh. Clínica del Tal y del Fonzo, total. El Hotel Ocuri, que también ha aportado algo. Que en definitiva no es una cuota cerrada. Nosotros la hemos dividido en... Es verdad que las primeras cuotas las hemos tenido que rebajar... la primera cuota porque hay que empezar con algo un poco más alta, y la segunda porque equipaciones, trámites federativos y demás, pero después vamos a pagar 33€ al mes, o sea, menos que el inglés, y en el inglés no te dan ni ropa, ni te dan ni viajan, ni... Entonces, conforme vayamos consiguiendo, pues iremos quitando. Ahora mismito, con la nueva implantación de la federación, el nuevo sistema que hay, que los padres van a tener un gasto extra aparte, pues ya lo hemos bajado, ese dinero que nosotros teníamos presupuestado para eso, lo hemos bajado ya, que ya no son 350, ya va por 318. Ah, se ha bajado ya por los 25 euros que... No, por los 25 euros no, porque los 25 euros de la plataforma, que es complicado para explicarlo aquí, los 25 euros de la plataforma es personal de cada padre. Y además estaban obligados a decir que juega al fútbol. Esos 25 euros es personal de cada padre, porque ahí va a tener algunos beneficios, incluso que esos 25 euros van a reinvertirlo en el fútbol. Esos 25 euros, por ejemplo, nos va a conllevar que en todos los campos de fútbol haya unas cámaras y tú por tu plataforma puedas ver a tu hijo jugando al fútbol si no vas a un partido. Uh-huh. O sea, van a retransmitir todos los partidos. El presidente de la federación personalmente dijo que en diciembre por ahí querían tener todas las cámaras instaladas. Entonces, eso es personal de cada cada padre. ¿Y entonces por qué se ha bajado a 300? Se ha bajado porque nosotros, ahora mismo, los padres son los que tienen que pagar la mutualidad en federación y los reconocimientos médicos a aquel que lo necesite. Entonces nosotros, el presupuesto que teníamos, pues lo hemos bajado para compensar eso que tienen que pagar a los padres. Que ya no lo tenemos que pagar nosotros. Vale, entonces ahora mismo la cuota ya no son 350, son 318. Y se va a descontar de la última. La última cuota no la vamos a cobrar. Vale. Y conforme vayan llegando patrocinadores, que vuelvo a decir que los animo aquí, que la mayoría de gente son trabajadores del pueblo, y que mejor que las empresas de Ubrique tengan a sus trabajadores y a sus futuras canteras haciendo deporte, creemos una sociedad sana en el deporte, pues la verdad es que vamos a pedirle la ayuda otra vez este año. Y conforme vayan entrando patrocinadores, iremos bajando la cuota. No sé si se nos olvida mucho más, pero OK Más lo tengo por aquí, Invercumbre, Manuel Álvarez Pérez, de los que no habíamos nombrado, ¿no? Bueno, todas las empresas que nos echan una mano, volveremos a pedirle que nos echen una mano. otra temporada más. Ya por cerrar, José Antonio, emitíais un comunicado el otro día en el que repasabais un poco, ¿no? Todo esto, la gestión del club y demás, y en uno de los últimos párrafos hablabais de un conato de moción de censura. Quiero preguntarte un poco, ¿en qué situación se encuentra esto? Y en caso de que prospere, o qué tiene que ocurrir para que, me refiero, qué dicen los estatutos, yo ya lo sé, pero que nos explique un poquito qué tiene que ocurrir o cuáles serían los pasos. No sé si te coge esto también a ti un poco de sorpresa, también te pido un poco de valoración. Hombre, yo en la última asamblea, yo mismo dije que existía esa herramienta para los socios, que es verdad que lo dije, sí es verdad que no estoy de acuerdo en el momento respeto, porque es una herramienta que tienen los socios, la respeto totalmente, pero no estoy de acuerdo en el momento, porque ya te digo, estamos intentando negociar con los patrocinadores y ahora mismo estamos en un limbo que yo me he reunido ya con alguno que otro que me dicen que dónde está, qué va a pasar, que no saben qué aportar. Quizás no era el momento de hacer el conato de moción de censura, quizás. Legítima es, porque cada socio tiene el derecho y demás. Pero quizás a lo mejor, desde mi punto de vista, no era el momento, porque nos pone trabas y volvemos a intentar dividir. Yo llevo 2 años de presidente y quizás todavía no me ha dado tiempo a desarrollar mi proyecto del todo. La verdad es que lo que te digo, que respetable y legítima es, pero a lo mejor no era el momento. Pero bueno, un presidente tiene que saber también cuándo es el momento de actuar para no perjudicar al club que se quiere mandar. Claro. O sea, que entiendes que no es el momento, no por ti ni por junta directiva, sino por el propio club, por el bien del propio club. Por el bien del club no es el momento, porque ahora mismo estamos en conversaciones con muchos patrocinadores o con la mayoría de los patrocinadores y hay patrocinadores que me dicen que en mano de quién queda esto, que cómo va a quedar esto. Entonces estamos ahí, pero vamos, legítima, te vuelvo a decir, es y respetable. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir que tenga mayoría, un 25% de los socios que tenemos. Eso a nivel de firma y de... Para un aval, para convocar una asamblea. En esa asamblea se convoca y el que hace la moción de censura, o el que se presenta para presidente, porque el que convoca la moción de censura es el que se presenta para presidente, dentro de la asamblea que se convoca, tiene que tener mayoría absoluta. ¿Presencial? O con delegación de voto. Pero los votos se pueden delegar. Eso está dentro de la ley. Vale. Y tiene que presentar en esa asamblea su junta directiva. Antes de votación, ¿no? Antes de votación tiene que presentar su junta directiva. El presidente a la cabeza, su junta... digamos, el que se presenta para presidente, sí. Su junta directiva... Y se votará. Y si sale, pues automáticamente pasa a ser presidente. Vale. No hay que convocar elecciones ni nada, sino automáticamente dice el estatuto que pasa a ser presidente. Y una vez que es presidente, yo me salgo de presidente, entra él y se acabó. Y no hay más tutía. Él va a tener un mandato, el que salga va a tener un mandato de lo que me queda a mí de legislatura. Que son entonces, 2 años y poco. 2 años. Dos años, porque en 2 años ya tendría... Sí, fue en enero las elecciones, sí. Tendría 2 años y medio, pero al final tiene que convocarlo un poco antes para llegar que, a... Tiene que ser... La legislatura de un presidente en un club son 4 años, y a mí me queda hasta cumplir los 4 años, desde enero de 2024... Sí, algo más de dos años. Sí, algo. Pero también te quería preguntar, desde que presenta, digamos, los avales del 25% y presenta la moción, ¿hay un plazo para... que vosotros convoquéis la asamblea? Me refiero, en el plazo de, no sé, un plazo mes, no dos hay. Meses. Sí, es verdad que vuelvo a decir que quizás no era el momento, porque estamos también preparando a la vez la asamblea última, que es la obligatoria de estado de cuenta y desarrollo de la temporada. Y si la presenta ahora, pues nos va a pisar una con la otra. Yo, si me presenta la moción de censura, lo intentaré hacer lo más rápido posible. Pero vuelvo a decir, estamos en pleno captaciones, en plena... digamos, formación de equipos, el coordinador está trabajando, entonces hay gente que ya dice, bueno, yo voy a apuntar, no sé qué. El proyecto lo estamos desarrollando sin tener seguridad de que pueda seguir. Entonces, es mi punto de vista, ¿eh? Sí, no, yo te he pedido la valoración a ti por eso, una valoración personal. Yo, si tuviese que hacer una moción de censura, me esperaría a que, si miro por el club, a que el club esté estabilizado y entonces hago la moción de censura, si no estoy de acuerdo con las decisiones que se toman desde la directiva. Pero hacerlo, o hacer el conato en plena inscripciones, en plena captación de niños, y donde se están formando los equipos, y donde se están contratando los entrenadores, pues la verdad es que el proyecto ya te dice, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, desde mi punto de vista personal, yo no lo hubiese hecho así, no hubiese esperado. Y la verdad es que, hombre, me fastidia eso de que me está costando ahora más trabajo hablar con los patrocinadores, por ejemplo. Mm. Porque ya vi algunos que me han dicho algo. Entonces, sí es verdad que, pero vamos, vuelvo a decir que es legítima, es respetable y demás. Cada uno tiene que hacer. Pero hay que mirar también por el club. Mm. El que quiere ser presidente tiene que mirar primero, ante todo, por el club. José Antonio, la última para ti, que estamos fuera de tiempo, pero si te quiero, no sé si se nos ha quedado algo atrás, algo que quieras añadir, que se nos olvidó, ¿con qué último mensaje nos vamos? Nada, yo desde aquí agradecerle a todos los padres la confianza que tuvieron el año pasado con nosotros, agradecerle a los nuevos padres que están viniendo, también la confianza que nos están dando, y sobre todo a los patrocinadores, porque sin ellos en un club como el Ubrique, sin ellos no podríamos subsistir o para el deporte, para los valores que podemos enseñarle a los niños y demás. Entonces, desde aquí pido el apoyo a todas las empresas de Ubrique, que ya las iré visitando poquito a poco, a todas las empresas de Ubrique que apuesten por el deporte, porque así con el deporte podemos hacer una sociedad mejor, una sociedad donde el compañerismo y la ilusión y el esfuerzo y el trabajo se vean recompensadas. Uh-huh. Así que muchas gracias a todos los patrocinadores que hasta el momento no han apoyado, y espero tener que agradecer a más patrocinadores el año que viene. Pues José Antonio García López, presidente del Ubrique Club de Fútbol, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias a ustedes. Y nosotros casi nos vamos a marchar, así vamos a despedir la temporada de Tiempo de Deportes. Volveremos ya en el mes de septiembre, pero la actualidad deportiva o la información deportiva que en el caso de necesitar su espacio en la radio, la sintonía de la radio, quedará en el espacio de la mañana, y también evidentemente daremos buena cuenta a través de nuestras redes sociales y nuestro blog, nuestra página web deportes.radioubrique.com. Nada más, que llegan los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más.